en varios dominios de la economía nacional se registran innovaciones. Los investigadores de la Universidad Kim Il-sung y los técnicos del complejo químico Juventud de Namhung desarrollaron con su propia tecnología el catalizador polimerizado de cuarta generación y acondicionaron hasta el proceso de producción y así establecieron el sistema de fabricación para la mejora de la vida poblacional. También en distintas centrales eléctricas, tales como las hidroeléctricas Supung y Sodusu y las termoeléctricas Chongchonggang y Suncheon, sobrecumplen sus planes. Y en la dirección de ferrocarril de Pyongyang, sobrecumplen al 4% el plan de transporte, cubriendo en suficiencia las demandas de acarreo de las centrales eléctricas y fábricas metálicas y químicas. Además, en las áreas rurales produjeron más de 3.400.000 toneladas de estiércoles, los acarrearon a las parcelas en la jornada del primer combate del año y así aceleran con energía en su última etapa los preparativos de faenas agrícolas.